sencillamente nunca he sabido actuar. Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás. Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo, pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más y a sentir contigo el amor que tú me das. Desvanece el frío, quiero verte ya. Enséñame a quererte un poco más y a vivir contigo. Estoy haciendo mal, tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal. Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más. Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte, porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido. Por eso te pido por favor, porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar.